Leemos desde el verso 11. Después de esto, se dirigió Jesús a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos de mucha otra gente. Al acercarse al pueblo, vio que llevaba a enterrar a un muerto, hijo único de una madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: «No llores». Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo al muerto: «Muchacho, a ti te digo, levántate». Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: «Un gran profeta ha aparecido entre nosotros». También decían: «Dios ha venido a ayudar a su pueblo». Y por toda Judea y sus alrededores corrió la noticia de lo que Jesús había hecho. En este pasaje vemos una combinación de tierna compasión que va de la mano con un poder y autoridad increíbles. Vamos a iniciar una serie, estas semanas no sé cuántas, en la que vamos a estar considerando quién es Jesús. Van a ser pasajes salteados del Nuevo Testamento y vamos a simplemente pensar desde muchos ángulos distintos quién es este hombre, quién es esta figura tan única en la historia. Entonces, acordándome un poco de mi juventud y alguna vez que mi madre me ha enseñado el álbum de fotos de cuando yo era un niño, cuando repaso las fotos de mi infancia y veo sobre todo las fotos del día de mi cumpleaños, siempre tengo una cara de enfado. De enfado. Los que habéis visto la película de Harry Potter, como este niño que convive con Harry Potter, que como sus padres no le dan 35 regalos, como el año anterior, se enfada. Pues yo era igual. Cuenta mi padre también que cuando nació, creo que mi hermano menor, con quien yo me llevo casi 20 años, mi padre dice: te la llevabas quejándote de tu dolor de cabeza. O sea, ni siquiera felicité a mi madre por el parto. Y ahora me doy cuenta de que de cómo mis pensamientos fácilmente se centran en mí, ¿no? Como a mí no me dieron los regalos que yo quería, ¿no? Y lo que vemos en este pasaje es que Jesús no es en absoluto así. Jesús se auto-olvida y se centra en los demás, en particular en una mujer que pasa por una prueba de las más duras. Y vamos a ver la compasión, el auto-olvido, pero también el poder de esta persona de Jesús. Primero vamos a ver la compasión de Jesús. En esta historia se colisionan dos multitudes. Naín es una aldea al sur de una zona que se llama Galilea, que está en el norte de Palestina. Está a pocos kilómetros, de hecho, de Nazaret, el pueblo donde Jesús se había criado. Y en estos momentos Jesús, con una gran multitud, algunos dicen que cerca de quizás 1,000 personas, bajan por un camino, ¿no? En este ministerio de Jesús itinerante de ir y predicar y sanar. Y en esto sale otra multitud. Dice la Biblia que los que venían con Jesús eran una gran multitud. Y viene otra multitud que es la procesión fúnebre por este joven que ha fallecido. Y la Biblia lo llama una multitud considerable. Y mirando un poco el significado de ese adjetivo, significa una multitud correspondiente a la ocasión. Y debido a esta situación tan triste de la viuda, seguramente esta multitud sería todo el pueblo, toda la aldea de Naín, debido a que esta mujer ya no solo es viuda, sino que el único hijo que tiene ha fallecido. Y estas dos multitudes se colisionan, pero en medio de quizás 1,000 personas o 1,500 personas, la Biblia dice que Jesús vio a la mujer. Jesús miró a una persona y se fijó en ella. Tenemos que imaginarnos la escena. No sé quiénes de vosotros habéis visto la película El Padrino. Los que os estáis riendo ahora, hay una escena en El Padrino de una procesión fúnebre. ¿Sí? Esta escena nos ayuda a visualizar la escena que Lucas ahora nos narra. Primero primero el pueblo vendría sobre las 6 de la tarde a la casa de la viuda, cuando se había acabado ya la jornada laboral. Esperarían fuera de su casa. La mujer llevaría el día vistiendo a su hijo con la mejor ropa posible, peinándole para que quede guapo para este día triste pero importante. Vendrían con un ataúd, con un canasto de mimbre, colocarían boca arriba al hijo de esta mujer. Primero en la procesión estarían las mujeres. ¿Por qué? Porque según la teología judía, la mujer introdujo la muerte en el mundo, y por lo tanto eran las mujeres quienes tenían que despedir la muerte de este mundo. Después de las mujeres en esta procesión, estarían unos cuantos hombres turnándose con la labor de llevar el ataúd. Y en la retaguardia estarían los flautistas y los dolientes profesionales. Unas personas, mujeres sobre todo, que a quienes les pagaban para llorar la muerte del difunto. Y Jesús se topa con esta procesión que va zigzagueándose por el pueblo hasta salir de la puerta y dirigirse hacia el este, al cementerio, donde sería enterrado el joven. Y es allí donde se colisiona la multitud que sigue a Jesús, probablemente unas 1,000 personas, y toda la aldea de Naín. Y Jesús, sin embargo, solo tiene ojos para una persona. Y aquella persona es esta mujer que está en profunda amargura porque ha perdido a su marido. Y ahora ha perdido a su hijo, su único hijo. Y es curioso porque Sam, el pastor que nos predicó la semana pasada, nos habló del buen samaritano. Y nos habló de cómo en el original habla de que se le conmovieron al samaritano sus entrañas. Es el mismísimo verbo que encontramos aquí. A Jesús le conmovieron las entrañas. Él se mete en la piel de esta mujer, la comprende, empatiza, siente profundamente su dolor. ¿Cómo se externaliza la compasión? ¿Cómo sabe Lucas que Jesús se siente así? El enojo es más fácil. Mi hija Sofía, cuando me enojo, que son pocas ocasiones, ¿no? No lo sé. Después podéis hablar con ella. Dice: papá, tu cara se ha vuelto roja. ¿No? El enojo se externaliza a veces de esa manera. Pero ¿y la compasión cómo se externaliza? Por los ojos. Muchas veces es por los ojos. Se humedecen. Se llenan de ternura. Y esta es la expresión de Jesús al encontrarse con esta mujer en profunda amargura. Cristo comprende su dolor, comprende su tristeza. Cristo es compasivo, no es ajeno al sufrimiento humano. Y aquí apreciamos la humanidad de Jesús. Jesús se hizo hombre, es auténticamente hombre. Él se puso, por así decirlo, se colocó en nuestra piel a fin de comprendernos. Puede que el cristianismo no resuelva, en esta vida al menos, la incógnita de por qué un Dios bueno permite el dolor. Pero lo que sí definitivamente nos ofrece es la cara de Dios en Jesucristo. Y en Jesucristo, en pasajes como este, sabemos que a Jesús sí le importa nuestro sufrimiento. Él no es ajeno al sufrimiento humano. Como canta un espiritual afroamericano, Jesús, tú conoces mi dolor. Tú conoces mi dolor. En segundo lugar, vemos el poder de Jesús. Vemos un milagro increíble. Y las primeras palabras que Jesús dirige en la historia, no llores, a primera vista son crueles. O sea, si hay un momento en la vida que hay que llorar, ¿no?, con lágrimas sueltas, es ahora. Esta mujer ha perdido a su marido, ha perdido a su hijo. Y por cierto, pedir a un hijo en la cultura judía, en aquel entonces, en este momento de la historia, es perder tu sustento, es perder tu pensión en el futuro. Todo recaía sobre este hijo. Ya no tiene marido, ya no tiene hijo. Y Jesús le dice, no llores. ¿Qué pasa? Que Jesús sabe lo que tiene entre manos. Sabe que hay un destino que le va a sorprender a la mujer. Y por eso le dice, no llores. Y detiene la procesión, toca el féretro. Y le dice al joven, según nuestro texto, dice, levántate. Solo que en el original no le dice levántate, dice, seas levantado. Que es distinto, no está pidiendo que el joven colabore, está diciendo a las fuerzas de la naturaleza que le devuelvan la vida. Seas levantado. Y aquel joven se incorpora, empieza a hablar. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Lucas dice, y el miedo, la fobia, sería la palabra, el miedo se apoderó de ellos y se nos hubiera apoderado de nosotros también de haber estado allí. Y al instante, porque al instante se dieron cuenta de que este hombre era y a la vez no era como ellos. Estaban ante alguien incomprensible. Alguien que era humano, pero al mismo tiempo era categóricamente distinto a ellos. Este es un milagro singular. Ahora, todos los que estaban aquí presentes sabían que 800 años antes, a tan solo 4 kilómetros y medio, se había producido el mismísimo milagro por manos del profeta más grande de la historia, Elías. Elías devolvió a una madre la vida de su único hijo. 800 años, casi al lado de este pueblo de Naín. Y todos ellos lo sabrían por cultura. ¿Cuál es la diferencia? Que Elías, cuando viene la mujer acongojada y le dice, este hijo que, porque Elías también fue el medio por el cual esta mujer que era estéril llegó a tener este hijo, y le viene la mujer y le dice, el hijo que el Señor me dio ha fallecido. Elías entra y luego sale, sigue como un protocolo de unos malabarismos. Se echa encima del niño, respira aliento en su boca y hace una serie de cosas. Y por medio de esos pasos, de todos esos pasos, el Señor obra y le devuelve la vida. Pero fijaos que eso no es lo que Jesús hace aquí. Jesús da la orden, no invoca a un ser supremo, no ora, no pide ayuda, simplemente declara, seas levantado. Y las fuerzas de la naturaleza que le han quitado la vida a aquel joven le hacen caso. Y es restaurado a la vida. Y el Señor se lo da a su madre. ¿Quién es, a fin de cuentas, este hombre? C.S. Lewis contesta así, un autor inglés. Este hombre del cual estamos hablando era y es justo lo que dijo ser, o es un lunático o algo peor. Ahora me parece obvio que él no era ni lunático ni un demonio. En consecuencia, por extraño o aterrador o improbable que sea, tengo que aceptar la opinión de que él era y es Dios. Dios aterrizado en este mundo ocupado por el enemigo en forma humana. Y ante esta pregunta, Jesús mismo de quién es, responde así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Qué historia! Es una historia increíble de compasión y de poder ilimitado. Y lo que, ya cerrando el círculo con como empezamos el sermón, cuando dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas, este Jesús de la palabra, este Jesús que siempre vive para los demás, este Jesús que se olvida de sí mismo y mira con compasión a esta mujer, no nos deja igual. Y tiene un poder cuando entra en tu vida de cambiarte, de ayudarte también a vivir de esta misma manera, a olvidarte, no como yo en mis cumpleaños, quiero más regalos. Te transforma, no te deja indiferente. Y empiezas también a disfrutar de esta dicha de poder olvidarte de ti mismo y de servir con sumo gozo. Que el Señor bendiga a nuestros corazones y su palabra.